Escuchamos la palabra del secretario de Energía Darío Martínez, que junto al ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente de la Nación Alberto Fernández presentaron el proyecto de ley para promover inversiones junto a empresas petroleras, gobernadores, sindicalistas, ¿no? Esta ley de inversiones de hidrocarburos que fue presentada hace unas horas. El gobierno reafirmó su compromiso de darle el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera al anunciar el envío al Congreso Nacional de un proyecto para promover el desarrollo regional, garantizar el autoabastecimiento, dar previsibilidad a la industria y aumentar el ingreso de divisa, entre otros temas. Bueno, obviamente, como lo anunciamos, un tema también que nos ocupa, nos preocupa también. Sobre esta ley y que cómo va a impactar y va a incidir en un escenario también que muchas veces se ha manifestado y ha manifestado el gobierno nacional propicio como una ley de promoción de inversión minera también, ¿no? Ver si hay alguna relación, qué análisis podemos hacer, qué primeros análisis podemos hacer. Estamos en comunicación telefónica con Nora Moyano, a quien le damos las buenas tardes y le agradecemos siempre la amabilidad y la gentileza para ayudarnos a analizar estos anuncios y estas medidas del gobierno nacional y bueno, en relación a hidrocarburos y a minería. Buenas tardes, Nora. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Bueno. Bueno, mira, me trae al recuerdo la ley de inversiones mineras de la época de Menem, ¿no? Este nuevo proyecto, porque es un proyecto de ley, de promoción de inversiones hidrocarburíferas, promueve la extracción, obviamente, de petróleo convencional y no convencional, y garantiza un montón de privilegios y subsidios a las grandes petroleras, con el objetivo, como dijo Martín Guzmán, de conseguir dólares. Él habla de para fortalecer las divisas del Banco Central, pero no son otra cosa que eufemísticamente hablan así, que es para pagar la deuda odiosa, ilegítima e ilegal, la que nos dejó el benemérito de Macri, que sirvió para fuga de dólares y para su propia campaña electoral. Y para todos los fondos buitres que están, lamentablemente, se han firmado acuerdos con ellos también. Entonces, realmente, análisis, que esto es provisorio, obviamente, son impresiones, lamentablemente es la profundización del extractivismo más allá de todo lo que se ha luchado en contra del extractivismo, ya sea fracking, megaminería, granjas o factorías de cerdo, en fin. Y ahora pretenden empresas offshore en el Océano Atlántico y bueno, a Kicillof le dan no solo la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires tenga refinería, sino que sea a su vez una provincia petrolera. Totalmente. Cuando el panel de expertos, perdón, sí. No, no, seguí, Hola. te interrumpí, Nora, perdón. No, no, está bien. No quiero que me digan nunca más que No. apabullo. Hola, Nora, ¿qué tal? Habla Ángel, de ¿Qué este hace lado. Ángel? Sí. Te quería Justamente marcar, entonces. solo te quería marcar ahí un dato, el acompañamiento al proyecto, ¿no? Participaron en el Sí. acto el presidente de la Shell, Jim Rooney, los titulares de la UIA, Daniel Funes Sí. de Rioja, De Rioja. de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Gas en la Argentina, Rubén Vázquez, secretario general del Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereira. Bueno, también, ¿no? Asistieron al acto, bueno, gobernadores como Axel Kicillof, que decía, Mariano Arcioni de Chubut. No, bueno, la foto es también, ¿no? Preocupante. Está la La foto preocupante. oligarquía, Sí, está la foto la preocupante. oligarquía pura y dura, ¿qué querés que te diga? Cuando el panel de expertos intergubernamental acaba de sacar su informe, después de analizar 14.000 documentos, textos, análisis, investigaciones, y aconseja dejar los combustibles fósiles en el subsuelo de la Tierra, porque eso obviamente genera el incremento de los gases de efecto invernadero que generan la crisis del clima, el incremento de la temperatura y demás. Entonces es vergonzoso lo que ha sucedido hoy y lamentablemente con este Parlamento, lamentablemente vuelvo a repetir, me da la sensación de que lo van a sacar a este proyecto de ley por todos los gavilanes que habían ahí, por supuesto que todo les interesa, son business, dollar shine, eso es lo que les interesa. Entonces es mentira, que es una contradicción en sí misma decir que es sustentable, que van a garantizar la sustentabilidad. A ver, los niños de Allen, de la provincia de Río Negro, que tienen el fracking ahí y están con leucemia, ¿qué pretenden? En Sausal Bonito, en Neuquén, provincia de Neuquén, que tienen ahí la vaca muerta, la florinata de la vaca muerta, los sismos los vuelven locos, se les agrietan las casas, y encima, en esas comarcas y en esas comunidades, no tienen gas, pero sí van a llevar el gas hasta Brasil. Y a las empresas, obviamente, van a hacer el gasoducto del litoral, realmente. ¿Y con qué plata lo van a hacer? Nos van a sacar a los jubilados de nuestro fondo 1.000 millones de dólares. Entonces, ya lo había dicho Cavandier hace unos meses, 20 días atrás, en una entrevista televisiva también, que van a contaminar. Lo dijo así con todas las letras porque necesitan los dólares para pagar la deuda. Entonces, este nuevo proyecto no es tan nuevo. Es la entrega, lamentablemente, es seguir profundizando la entrega de soberanía energética, no tiene nada. Y bueno, lamentamos profundamente esta realidad y, por supuesto, vamos a seguir luchando. Nora. Y de paso, invito, sí. Ah, bueno, dale, contá lo que las actividades, porque era la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué actividades se van a hacer con respecto a esta situación, no? Justamente el 24 de septiembre hay una huelga mundial, es mundial, en contra de todos estos métodos extractivistas. Fracking, megaminería, granjas industriales de cerdo, trigo transgénico, etcétera, etcétera, etcétera. Y las offshore en nuestro mar, por favor, ya evidentemente no tienen sentido de nación esta gente, ¿viste? Bueno, el 24 de septiembre en el Parque Central vamos a adherir a esta huelga mundial en defensa del clima y del agua y los bienes comunes, desde las 16 hasta las 22 con actividades culturales, uh-huh. Donde, bueno, van a haber poesía, van a haber bandas. Probablemente estamos en eso, tratando de conseguir que estén los sicuris, digamos arte efímero, que entendemos por eso intentar hacer un mural desmontable y poder que sirva para otra oportunidad. Bueno, y vamos a repartir volantes, hacer carteles, etcétera, etcétera. Vamos a seguir alertando que por este camino de la profundización del extractivismo es lamentablemente a muy corto plazo, los expertos hablan de 6 años, que la Argentina se va a ver lamentablemente muy, muy, muy, muy mal desde el punto de vista de lo que ya están padeciendo en Europa, en China, en Estados Unidos y en Canadá. Y ya concretamente, ¿viste? Lo hemos vivido con los incendios intencionales, lo estamos viviendo con los sismos en Neuquén, con las enfermedades en Río Negro. Es monstruoso. Y con el tema del glifosato, que ahora al trigo ese transgénico se viene con el glufosinato de amonio, que es peor que el glifosato, y con eso te digo todo, la cantidad de terribles consecuencias de salud congénitas, etcétera, en la población, en los niños. Hace unos pocos años hubo un juicio muy importante en La Haya, un tribunal especial, que justamente juzgaba a Monsanto. Una de las juezas de ese tribunal es Eleonora Lam, que es de acá, de Mendoza, está en la parte de los derechos humanos del Poder Judicial de Mendoza. Uno de los testigos fue este médico, Daniel Bersegnassi, que es profesor de la Facultad de Medicina de Rosario, porque él con los alumnos han hecho toda una investigación sobre las consecuencias justamente del glifosato, de las fumigaciones, bueno. O sea, todo eso, todo esto que estamos diciendo, bueno, en concreto, ese tribunal falló que es ecocida Monsanto. Bueno, no es vinculante, pero eso significó que Monsanto se aliara con Bayer para limpiar un poco su cara. La cantidad de juicios que le han hecho a Monsanto, no te explico. Y acá también, viste, digamos, vergonzoso lo que ha ocurrido con la mega minería metalífera hidrotóxica en Hachal. Contaminaron 5 ríos, Barrick, y lo tuvieron que reconocer, viste, más de 1 millón de litros de solución cianurada. En Veladero, en Catamarca, se les rompió el mineraloducto. Llegó la contaminación hasta las termas de Río Hondo. Bueno, Alcira Argumedo, una espectacular investigadora argentina, antes de morir, nos ha dejado una importantísima investigación donde ella demostró científicamente, porque ella era investigadora del CONICET, que con el aporte de unos geólogos de la Universidad del Tucumán, que no es a simple declaración jurada, como dice la ley de Menem, que estos de las mineras transnacionales declaran, y eso es lo que es, en el caso de lo de tanto Veladero, oro, cobre y plata. Pues no, son 25 los minerales metalíferos, entre ellos las tierras raras. ¿Y para qué sirven? Tienen un valor inconmensurable, porque sirven para las cuestiones tecnológicas y para la carrera armamentista. Entonces, sí, realmente, viste, no puedes, los gobernantes lo saben. Y bueno, están muy, muy comprometidos, cipayos totales con todas estas grandes corporaciones, y los famosos empresarios argentinos van detrás como furgón de cola, de lo que caiga, de las migajas de esto. Pero cada vez vos ves en el proyecto que estuve leyendo detenidamente en PDF, todavía no está totalmente desarrollado, todas las facilidades que en estos 20 años les van a dar. La libre disponibilidad de utilidades de la parte excedente, ¿no? Que ya con respecto a las mineras era lo mismo. Realmente, viste, vos decís, sí, pero esos son los dirigentes argentinos, son los dirigentes de las corporaciones. Bueno, tienen toda una serie de privilegios que le dan a estas petroleras, que la mayoría son extranjeras, como que van a favorecer a las pymes, que tienen que tener una mirada de género, mirar las cosas que ponen como para... Se creen que el pueblo argentino no tiene capacidad crítica ni pensamiento propio, la verdad, y con el tema de que va a ser sustentable y que van a premiar a las empresas que hagan la extracción de manera sustentable. Ajá, eso es un oxímoron, es una contradicción en sí misma. Ni el petróleo, ni la extracción o exploración de los combustibles fósiles o de las megamineras, etcétera, son sustentables. Es una contradicción en sí misma. Y aparte, con otra la cantidad cosa, de químicos. Otra cosa que siempre, y que siempre prometen, no solamente las empresas, los gobiernos que quieren tentar a la opinión pública para aprobar esta situación, es la supuesta demanda de trabajo que van a traer estas empresas, que nunca, jamás, jamás cumplieron ni van a cumplir. Es esta gran demanda de obra, de mano de obra en la población local, ¿no? Claro, es el, digamos, el espejito de color, pero vos te pones a pensar lo que ha pasado en la Patagonia, ¿viste? Con todas las adendas que ha permitido ese burócrata traidor que es el dirigente de los petroleros, y bueno, cada vez les recortan más los beneficios, no solo, sino sobre todo el cuidado, muy importante la cantidad de accidentes que han habido por reducir la cantidad de personas en determinados lugares donde tienen que haber muchas más. Entonces, el incremento del trabajo no es así. Y realmente, tanto a nivel de petróleo como de megaminería, vos ves que tanto en San Juan como en Catamarca, no, el Producto Bruto Interno de ambas provincias no se favorece con lo que aporta la famosa minería, sino con los subsidios que les envía la Nación a ambas provincias. Bueno, entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Y sí, es lamentable que estos gobernantes estén tan articulados, en dejaron de ser nuestros representantes para ser los representantes de las empresas contra nosotros. Lo mismo que esos dirigentes gremiales. Dejaron de ser nuestros representantes frente a los poderosos y pasaron a ser representantes de los poderosos contra nosotros. Esa es la triste realidad. Y este proyecto de ley de promoción de inversiones petroleras es abrir la puerta ya alevosamente a todo el capital transnacional para que nos reviente, nos contamine, nos saquee, porque esto va a servir con la cuestión de la libre disponibilidad de utilidades, va a engrosar las offshore, va a engrosar toda una serie de negocios que tienen. Ellos no quieren seguir con el tema de la financiarización de la economía, pues ¿a dónde va todo esto? Realmente, ¿viste? Entonces nos quieren tomar por gente que no razona, que no piensa, en Nora, fin, no estamos de acuerdo. Totalmente. Bueno, Nora, te agradecemos como siempre, muchísimo por el aporte, bueno, por ayudarnos ahí a pensar y reflexionar sobre esta iniciativa, esta ley de promoción, de incentivación, ¿no?, sobre los hidrocarburos. Que trae inversiones. Inversiones. Bueno, Nora, te agradecemos. Abrazo enorme. Bueno. Un abrazo enorme. Chao. Muchas gracias, Nora. Un abrazo. Nora Moyano, de la Asamblea por el Agua de las Heras, la iniciativa.